ladran afuera los perros del rock and roll con sus canciones tristes, su perdición afuera, afuera de esta habitación. Silbar afuera las sirenas del peligro mientras despliegan sus escamas de aluminio. Afuera, afuera nadie duerme hoy. Gritan afuera las chimeneas, vomitan muerte en las aceras. Afuera están ardiendo. ¡Barna! Afuera está muriendo la razón. Rezan adentro las madres insomnes, plegarias de vertedero en la noche, y no llega con una oración. Se atasca el miedo en tuberías, tiñe de rojo las esquinas. Afuera están ardiendo las calles de este tiempo. Las babas, los estornudos de los que mandan afuera, afuera, ya no hay esperanza, porque afuera. Muy buenas tardes, penúltimo programa de otra semana de rock. Recibe un saludo de Javier del Valle y vamos de menos a más. Comenzamos con M-Clan, su último trabajo acústico en Petit Comité y uno de mis temas favoritos de la banda murciana, del dúo murciano, Las calles están ardiendo. ¿No te has enterado? Nuestra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll. Mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si es mujer, entre Dios y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón. Y ellos no. Pues son las 7 y 7 minutos, 19:07, hora madrileña, y estamos en directo desde los estudios de Radio Enlace, emitiendo para el 107.5 de la zona norte-noreste de Madrid, también algo de la periferia, y por supuesto en www.radioenlace.org. Y es que esta primera parte del programa va a ser netamente musical y hemos comenzado con un tema que se nos había quedado en el tintero, dado que hace como un mes tuvimos la ocasión de ver a este dúo murciano, a M-Clan, en las fiestas de Vicálvaro, con gran éxito de público, y me apetecía poner esta canción que siempre me ha parecido algo más combativo de lo que suelen ser las letras de este dúo de éxito entre un público masivo, y que a pesar de su comercialización, desde luego que tienen una calidad extraordinaria. Precisamente sabemos ya que no hay fiestas en San Blas Canillejas, lo dirige el distrito. Lo mismo que Vicálvaro, en Moratalaz ha habido, en Vicálvaro ha habido, en Hortaleza ha habido, este fin de semana que hablaremos dentro de un ratito también ha habido unas fiestas en Vallecas, fiestas alternativas con la Carmela, fiestas oficiales en la calle Payaso Fofó, pero en San Blas, a pesar de contar con el mismo concejal que el distrito de Vicálvaro, Nasty de Nasty. Incompetencia por parte de la Junta Municipal, y yo no sé si asociaciones y resto de partidos han estado alertas para evitar el desastre. A pesar de ello, pues parece ser que nos prometen unas jornadas musicales por allá por septiembre, pero que no tienen mucho que ver con las fiestas. Bueno, veremos qué evolución toman los acontecimientos. Lo que sí que te digo, que ya no recordaba, Santi Pequeño Ternasco, que en asaltomatarradiorock.com están nuestros podcasts, que también los tenemos en iVoox y en Spotify, y puedes escuchar, entre otras cosas, la entrevista mantenida la semana pasada con Shelly, una de las cantantes pioneras dentro del mundo del soul y del pop, y después en el mundo del heavy metal en España, que no debes perderte. y recordarte que remisiones los miércoles precisamente a las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com. Una vez que terminemos este programa, le pasaremos a Santi una grabación para que nos reprograme mañana a las 4 de la tarde, que yo creo que está para escuchar la radio más que para estar en la calle con la que está cayendo. Los jueves parece ser que cdrockmusic.com está descansando, pero sí que los viernes de momento rockinvierzo.com nos programa por la tarde a las 6 de la tarde. Tampoco debes perderte si a las 6 de la tarde quieres sintonizar esta buena emisora que programa casi exclusivamente espacios de rock. Y bueno, que si no, se nos va el tiempo volando, así que comenzamos con uno de los triunfadores, de las bandas triunfadoras en esas jornadas llamadas Noches del Botánico. Hablamos de los americanos Vintage Travel. Ahí estaban, nos encanta este disco llamado The Bone Shelter Sessions de 2011, Blues Hand Me Down, la banda de Tay Taylor, un auténtico espectáculo sobre el escenario, que si bien empezó un poquito apagado, incluso la voz se le notaba apagada, poco a poco fue ganando fuerza, fue ganando movimiento sobre el escenario, suenan fenomenal, practican soul, pero desde luego que a los más rockeros nos encantan, ya desde que en el 2015 fuesen la banda soporte de AC/DC, y yo creo que se van ganando un público ya que se pasa de lo minoritario al mediano formato, y bueno, pues que no defraudan, pero bueno, pero es verdad que la banda norteamericana estaba acompañada por George Thorogood, que era la estrella esa noche, el miércoles pasado, el miércoles 13 de julio, en el Festival Noches del Botánico, en los jardines, Jardín Botánico de la Universidad Complutense. Y claro, se dejó notar un poco que estuviesen sin luces, tocando con luz natural, con el público un poco incorporándose, con mucho calor. Y aún así, yo creo que disfrutamos, yo disfruté de la actuación, pero más disfruté de este legendario guitarrista y vocalista acompañado de The Destroyers. Hablamos de George Thorogood, y vamos a escuchar un tema grabado en 1982 en Boston, tiempos jóvenes de este rockero, con One Way Ticket. Así que escuchamos a George Thorogood. Any state you wanna go to, baby. Bus station, train station, South station, I don't care. As long as you leave here. Call a taxi for you, baby. I don't want you coming around no more. Call a taxi for you, baby. I don't want you coming around no more. Got a one-way ticket for you, honey. Take your Boston butt right on out the door. Now take a tip from me. When you get down to Marion, you better speak once. Pues ahí tenemos de fondo ese ticket de ida, únicamente de ida, grabado Live in Boston en 1982. Y pues la gran estrella del pasado miércoles en los jardines del Botánico, bien recibidos por un público entusiasta. Se nota que hay ganas ya de volver a los fosos sin mascarilla, a pesar de que todavía el virus hace estragos. Pero mucho más poblada la zona de abajo que las gradas donde yo me encontraba. Y personalmente lo puedes leer la crónica en el blog de este programa de radio, en otrasemanaradio.blogspot.com. Pero sí comentarte que a mí me pareció muy interesante disfrutar de esta leyenda del rock en plena forma, a pesar de haber superado ya los 70 años, las 7 décadas. Y a pesar de que algún cronista dice que faltó energía, yo creo que bueno, pues pudimos hacernos una idea de lo que es la energía de este blues y rock primario, con pocos adornos guitarreros, con riffs contundentes y con un saxofón que adornaba la música desarrollada por el guitarrista americano y por sus acompañantes. Pues bueno, más detalles en otrasemanaradio.blogspot.com, que si te puedes pasar y leerlo, pues te lo agradecería, así como todos los contenidos, noticias breves, etcétera, etcétera. Así que vamos a continuar con esa semana de rock en medio del calor de Madrid y en Vallecas, en las fiestas de Vallecas, en Payaso Fofo, estaba este personaje llamado Johnny, que encabeza un grupo que se llama Burning y que su último trabajo fue precisamente una incursión en solitario que se ha quedado ahí a medias, que no ha llegado a triunfar. De hecho, está claro que ahora, aunque tenga el espíritu de la banda en solitario, Johnny se presenta como Burning y prácticamente la mayoría de las canciones pertenecen al repertorio de la banda de la Lipa. Escuchamos una canción del último disco de Johnny, como Johnny Burning, Un duro invierno, se llamaba Hagámoslo, y está disponible también en vinilo. De 2021, Johnny Burning. Como un perro ti, huyendo de ti. Ya, ya, y me desangré en tierra y a tu puñal. Será mejor que tú me quieras. Toma los perros abandonados que en la noche tú ves. Paréntesis en esa, ese recuerdo de los eventos en directo para ese apartado. Ese apartado de esas bandas que ahora mismo no están en activo o que desarrollaron su labor, y nos vamos con Quemadura, que precisamente pues venían a ser un poco ese relevo generacional de grupos como Burning, con influencias también de rock urbano tipo Leño. Y bueno, pues una banda madrileña que ya no está, aunque Juan, si no me equivoco, está en las filas de Desastre, de una banda que sigue resistiendo. Escuchamos Al Otro Lado, de su disco Mi Herida, de 2016. Colocado, eso es todo lo que sé. Con el paso de los años, a mí mismo me cegué. Al mirar al otro lado y de negro me pinté. Para no ser otro blanco. Amargo, nada queda por hacer ahora. otro blanco. Pues ahí estaba Quemadura, que venían un poco a cubrir ese hueco de ese tipo de bandas madrileñas y bueno, pues también pues reseñar mínimamente lo que hizo Burning el otro día en Vallecas, según gente que estuvo tanto en Vallecas como en la actuación que habían dado también en los ciclos de conciertos de Noches del Botánico. Estuvieron con bastante más intensidad en la cita vallecana, se adaptaron perfectamente al entorno de un concierto de barrio y desde luego que se esforzaron por dar continuidad a un bolo que fue largo, pero que en el que incluyeron muchos temas viejos, legendarios, coreados por todo el público. Y bueno, pues hay que decir que Burning ya no son lo que eran, porque tres de sus miembros que han pasado las últimas décadas no están, entre ellos Eduardo Pinilla, que es otra historia, que es otra cosa, que la presencia de metales tiende a dar otros matices sonoros al grupo, pero que suena estupendamente bien, que Johnny sigue manteniéndose en plena forma, pleno de actitud, y que, bueno, pues a uno le gustará más, a otro le gustará menos, pero bueno, ahí está. No vamos a entrar en las disputas entre miembros, exmiembros, entre bandas que formadas por Eduardo Pinilla, por Carlos Guardado, por Cacho Casal, que tratan de recuperar el repertorio de Burning desde la legitimidad que les da haber pertenecido a este grupo. Y bueno, pues ahí estuvo desde luego con gran éxito de público, con mucho calor la actuación de Burning. Parece que se recuperan conciertos de las viejas leyendas en las fiestas de los barrios, que habían estado un poco apartadas durante la anterior etapa del ayuntamiento. Y eso ocurrió también el domingo con la presencia de otro clásico del mundo del rock madrileño, como José Carlos Molina y sus Ñu. También vamos a escuchar de su última incursión en solitario, Estrellas Fugaces, una de esas canciones de su disco en solitario. Y luego hablaremos del concierto de José Carlos Molina y sus músicos. Thank you. Otro participante de la noche del Botánico que estuvo ayer, creo que con gran éxito. Nosotros no pudimos ir, pero bueno. Recomendar que los conciertos de Ñu ahora mismo, José Carlos Molina está en plena forma, se le ve disfrutando de la música, si bien yo creo que disfrutó más, por ejemplo, en el concierto que dio el año pasado presentando su proyecto en solitario en un teatro de la Gran Vía, que el otro día, donde estaba demasiado pendiente y quizá acuciado por algunos problemas de sonido que hubieron. No obstante, concierto muy interesante, con una pedazo banda, unos musicazos. Yo creo que él está muy a gusto con esta banda que lleva ahora mismo. Y la gente, pues es una reunión de los rockeros más afines al heavy rock y al hard rock, donde nos pudimos ver las caras mucha gente después de un tiempo, o por lo menos nos dimos reunión y saludamos a mucha gente conocida y lo pasamos francamente bien. Y comentaba, ¿no?, que ni tanto ni tan calvo. Antes vetados este tipo de bandas legendarias por otro tipo de grupos de fusión, de punk más combativos, por el anterior ayuntamiento, el de Manuela Carmena, y ahora justo a la inversa, ¿no? Salvo esos eventos que cuesta tanto realizar alternativos, pues no hay otro tipo de bandas de rock y, bueno, por supuesto, otro tipo de artistas de otros estilos y más noveles, quizá, ¿no?, que puedan demostrar su valía en estas fiestas. Como se suele decir, nunca llueve a gusto de todos. Vamos con nuestra sección de conciertos. Creo que ayer ya estuvieron Jeff Espinoza, el ex cantante de Red House y de Gypsy Runners. Estuvieron en el Café Central en dos pases y hoy repiten, martes 19 a las 20 horas, justo cuando termine el programa, y a las 22 horas en el Café Central. Y dentro de los tributos hablan muy bien de una banda llamada Led Zepp, que está de gira por España y que hoy actúa en Rockville. El sábado 23 de julio, Mamá Ladilla estará en Gruta 77, Incombustibles, desde luego, y repitiendo muchas veces actuaciones en la sala de Carabanchel. Y Ñu, que es lo que venía hablando, justo una semana después de actuar en Vallecas, el sábado 23 de julio repite en la fiesta de Villaverde Bajo, en la Gran Vía de Villaverde. Y bueno, pues lo que decía, que uno empieza a entender por qué se suspendió aquel concierto de La Riviera. Estaban estas actuaciones muy cercanas en el tiempo y, bueno, pues ahí está. Yo no descarto que lo sigamos viendo a lo largo del verano, a lo largo de la geografía madrileña. Un festival pues más con más mezcla de estilos y con más diversidad, esta vez en Tielmes Sound, con Fe de Ratas, Ala de Mosca, Barracuda, Indenakin y Ovejas Negras. Y ese mismo día, Los Cigarros y A Tiro, esos sí que pueden considerarse ya sucesores de Burning, por ejemplo, estarán, creo que es totalmente gratuito, en La Pollina de Fuenlabrada, también el sábado 23 de julio. La novedad de esta semana, los riojanos Tierra Santa, un grupo ya con larga historia en el terreno del metal español, tiene un nuevo disco que se llama Destino. Escuchamos Pecado de Ángel. Too late. Pues esta es la novedad, porque tenemos ahí unos cuantos CDs de la compañía Maldito Records, si nos ha apetecido poner a este grupo Tierra Santa, una continuación, ¿no?, de lo que es los grupos de los 80. Pues posteriormente llegó otra generación entre la cual se encontraba Tierra Santa. Desde luego que no se puede decir que sea una banda ruidosa, de malos músicos, te gustará más o menos, pero ahí están, llevan muchos años en la carretera y había que pincharlos. Lo mismo que hay que pinchar a esta banda legendaria llamada Nazareth, una banda ya de larga trayectoria, porque el 5 de julio Manny Charlton, guitarrista legendario que ya llevaba años lejos de la formación, falleció en Dallas, pero residente en Córdoba, el músico Manuel Escudero, músico de unas cuantas bandas, entre otras fue cantante corista de Medina Zara. Manuel Escudero era amigo de Manny Charlton porque él vivía en Córdoba, residía en Córdoba. De hecho, había nacido en Andalucía y estaba muy ligado a Andalucía, compartía amistad con músicos de Córdoba, así que él fue el que dio la noticia en las redes sociales. Así que vamos a recordar uno de esos trabajos en los que participaba este guitarrista. Descanse en paz, Manny Charlton, Nazareth. Love leads to madness. Run away. Pues sí, vamos en camino de noticias nefastas y si Nanny Charlton ya tenía cierta edad, pues el otro día lamentábamos el fallecimiento de uno de esos músicos del más puro underground, un músico que del cual ahora mismo pues uno siente el arrepentimiento de no haberle dedicado en vida más espacio, por ejemplo, en este espacio. Hablamos de Malcolm Scarpa, que falleció el pasado domingo a la edad de 62 años. Y leyendo entrevistas y reportajes muy ligado al barrio de Pueblo Nuevo, a Ciudad Lineal, a la zona de Ciudad Lineal, muy ligado a ese barrio donde residía, le teníamos bien cerquita porque, bueno, pues un servidor vive en San Blas, pues todas las biografías hablan de su talento musical, de su capacidad para desarrollar distintos estilos, pero desde luego que yo le recordaré por esos conciertos que daba en algunos de los locales de blues madrileños, algunos de ellos ya desaparecidos, como el Beethoven Blues Bar, por cierto, que estaba muy cerca del barrio de Pueblo Nuevo. Así que vamos a pinchar este tema conjunto con su compadre Ñaco Goñi, el armonicista, Drunken Head Man, del disco de 2002, Doing Our Kind, con un poquito de blues triste. Nos despedimos hasta la semana que viene. Así que pinchamos el tema desde el principio y la semana que viene despedimos temporada, así que no te lo pierdas. Te queremos ver aquí en la sintonía de Radio Enlace, en nuestro podcast o en las emisoras con las que colaboramos, en las plataformas online con las que colaboramos. Muchas gracias por la escucha. I'm a drunken headed man. My life's in so misery. I'm a poor drunken headed man. My life's in so misery. If I could change my way of living, it would mean so much to me. I've been driven ever since I left my mother's home. I've been driven ever since I left my mother's home. But I can see the reason why I can't leave this no good woman alone. Oh, my life.